Con vos, porque nosotros compartimos, bueno, hemos compartido muchas actividades y muchos espacios, pero te acordás, hace creo que 16 años atrás se hizo una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía qué opinaba sobre el tema de deuda externa, sobre el tema del ALCA y la militarización. ¿Te acordás? La famosa consulta popular. Ah, oh, Por sí. el tema del ALCA, que vos has sido una de las promotoras fundamentales en Rosario y, aquí en la zona, ¿no? Siempre te he reconocido en esta cuestión. Bueno, y seguramente te ha pasado a vos, porque bueno, a mí por donde vivo, o sea, la zona industrial, la consulta la trabajamos aquí por la ciudad de Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, y recuerdo que a todos los espacios que salíamos y poníamos la mesa, a ver, por ejemplo, yo iba con otras compañeras y compañeros frente al Hospital Eva Perón, no te estoy hablando al Hospital Eva Perón, ¿no? Y la gente se acercaba realmente y respondía a la consulta, y siempre el tema de la militarización, perdón, era uno de los temas fundamentales que ponían que no estaban de acuerdo. El tema del ALCA, lo que se podía llegar a entender más o menos, te acordás que fue complejo también poder explicarlo. Totalmente. También, pero el tema de la deuda externa, y fue algo que creo que debatimos después en algunas plenarias cuando nos juntábamos para hacer por lo menos algunos balances parciales de cómo se venía llevando adelante la consulta, era el tema fundamental del tema de la deuda externa. Yo recuerdo a gente muy simple, a trabajadoras, a trabajadores, diciendo no, pero si se ha pedido el dinero hay que pagarlo. Las deudas deben pagarse. Entonces, quería consultarte sobre ese tema. ¿Qué nos pasa? Porque yo el tema de la deuda externa lo recuerdo desde, o sea, digamos, la pelea contra la deuda externa y hablar de que es ilegítima la deuda externa. Yo sigo hablando de deuda externa porque, bueno, es más o menos como popularmente siempre se maneja, ¿no? Yo lo recuerdo inclusive en la dictadura siendo muy niña, de haber escuchado a mis padres, a compañeros y compañeras de militancia que se acercaban. Entonces mi consulta es, ¿qué nos está pasando como pueblo que no podemos reconocer lo que se nos dice? Claro, bueno, hay tantas cosas que no podemos, digamos, trabajarlo y que es necesario debatirlo, ¿no? Pero el tema de la deuda es como que las deudas hay que pagarlas, eso es lo que nosotros tenemos incorporado, y en verdad tendría que ser así, obviamente, la deuda que se contrae hay que pagarla. Yo te pido a vos, reitero, para ampliar mi casa, y es lógico que yo te tengo que devolver el dinero, pero claro, ¿qué pasó? Siempre, la verdad que nuestros países, yo digo en América, si nosotros vemos el origen de la deuda, eso remitiéndonos al origen, por ejemplo, a la Baring Brothers, sí. En 1824, el tema de la deuda vino siempre de la mano del libre comercio. Era fundamentalmente para que se compren, ya sea capital o productos, en el exterior, en esa época en Inglaterra, uh-huh. Y incluso en muchas ocasiones se mostró, no entraron los productos, fueron incluso negociados. Claro. Pero, ¿todo esto cuándo se agudiza? Cuando empieza el tema de que se prioriza el sector financiero mundial, que la verdad es que empieza en los años 70, que se habla de la financiarización mundial. Ahí, la deuda, el sistema de la deuda, nosotros hablamos de la deuda como sistema también, la deuda externa o la deuda pública externa e interna, si querés hablamos de deuda externa, se transformó en un instrumento financiero para a su vez generar más ganancias, un instrumento del que se valen los grandes bancos privados, con sus holdings, las instituciones financieras internacionales, las agencias calificadoras, los bancos centrales de los países en desarrollo, los grandes especuladores, se valen para obtener ganancias. Claro. Entonces crean incluso instrumentos que se llaman derivativos de bonos que se revenden. ¿Qué son los fondos buitres, por ejemplo? Son compradores de bonos que se han revendido y que van... No es que sea complejo que lo tenga que entender, lo tengan que entender expertos. Simplemente tenemos que pensar que se valen de instrumentos como la deuda para obtener ya un lucro cada vez mayor. Claro. Y estamos en ese momento, ¿no? Como para que se entienda. Es decir, a partir de los 90, porque ¿cuál es el problema? Perdóname que no, no, no, no, yo simplemente te quería hacer un ejemplito, sí, que era bastante, bastante mundano. No, no, esto digamos, cuando, ¿te acordás cuando en la época menemista todos estos grupos de inversores, que inversores también entre comillas, habían formado, que iban y que compraban los campos de la, de los que no podían seguir? Las privatizaciones. Exactamente, las casas de aquellos que no podían seguir sosteniendo determinados créditos que habían sacado, habían salido de garantía y aquel inquilino, aquella inquilina no había pagado. Bueno, ¿te acordás de estos grupos que se habían formado, que eran los que iban a los remates y que de hecho también generó un movimiento popular de escrachar los remates y no permitirle que hicieran su negocio a costa del sufrimiento de mucha gente? Sí, sí. Claro, en la época de los 90 tuvimos las privatizaciones vinculadas directamente a la deuda. Esa fue la función del endeudamiento. Claro. Las privatizaciones, la apertura financiera y comercial. La apertura financiera es esto, que entran capitales y salen cuando quieren. Claro. Y la apertura comercial, que entran los productos que quieren de afuera. Entonces, que no pueden no se puede competir porque con a lo mejor con la mano de obra barata de los países de sobre todo asiáticos, no sé, hoy un fabricante de zapatos de la Argentina no puede competir con el precio ínfimo que entra a los zapatos. Eso es, esa es la función del endeudamiento, a ¿no? A eso agregale hoy, inclusive las compras internéticas. Agregale inclusive las compras internéticas, porque antes era si el producto entraba al país, ahora no hace falta que entre. En general vos podés comprar a través de cuentas bancarias o tarjetas de crédito o cualquier parte del mundo y el producto entra. Y sí, por supuesto, claro, y siempre se consigue más barato. Esas son las plataformas virtuales, digamos, ¿no? Si hoy el dinero, digamos, no lo tocas. No. Todo a partir de las plataformas virtuales. Entonces, eso, cuando nosotros hablamos de financiarización de mundial, es eso justamente, es eso. Y entonces, María Elena, como para ir más o menos cerrando y después ya te inclusive te dejo el espacio para que vos hagas todos los agregados que consideres necesario a esto, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos los pueblos para defendernos ante esto, ¿no? Porque esto que vos planteás, ¿por qué vamos a pagar una deuda que en realidad no ha tenido el pueblo argentino ningún tipo de ventaja sobre esta deuda contraída, ¿no? En absoluto. Que aparte es algo que venimos diciendo hace muchísimos años. Sí, totalmente. Entonces, claro. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Y sobre todo porque la deuda realmente atraviesa todos los ámbitos de la sociedad, porque restringe el presupuesto o las políticas públicas en seguridad social, en salud, en educación, y está relacionado, y eso ustedes lo trabajan tanto también desde la radio y por el lugar en donde estamos insertos, se determina la profundización de un modelo productivo, de un modelo agroexportador. Así es. ¿Por qué? Porque se necesitan esos dólares, el temor es que se continúe, digamos, porque también, por otro lado, todo esto tiene que ser un trabajo, digamos, a nivel regional. Bueno, ya Fidel habló en 1985 de la necesidad de crear un club de deudores, como estaban los acreedores se unen, crear un club de deudores, y eso es lo que nos falta. Claro. Hubo tantos luchadores en distintos lugares del planeta, digamos, sobre todo el sur global, y me acuerdo en este momento de Tomás Sankara, que lo mataron después de haber dicho su último discurso en torno a la necesidad de repudiar las deudas. Pero bueno, hay en cuanto a alternativas, hay alternativas en el sentido de nosotros tenemos ejemplos a nivel mundial. A nivel mundial se pueden tomar decisiones bilaterales por parte de gobiernos de países. Un ejemplo fue la decisión que tomó Correa allá por el 2007-2008, que dijo, bueno, vamos a constituir una comisión investigadora de la deuda. ¿Constituida por qué? Por representantes de movimientos sociales, especialistas de Ecuador, pero digo también de movimientos sociales, para que vayan viendo la auditoría, del exterior, representantes también del gobierno, que durante 2 años investigaron, porque ¿qué es investigar? Agarrar los papeles. Entró tanto dinero prestado por tales, de tal manera. Bueno, ¿dónde fue ese dinero? Es un tanto tener acceso a los papeles y comparar, ¿no? Sí, una auditoría, entró, inclusive uno puede tener una auditoría en tu empresa, o sea, en tu pequeño comercio podrían pedir una auditoría. Ahora, nosotros cuando hablamos de auditoría, hablamos de una auditoría integral, es decir, que vea a dónde fue, porque si realmente fue ese dinero que entró, sí entró, porque a veces no ha entrado, a veces no entra, así es, y queda así es. Dando vuelta porque es un tema, digamos, de especulativo exclusivamente, pero si entró, si realmente entró para un proyecto que realmente ha provocado un daño ambiental, sí, ahí tenés una deuda incluso ecológica, digamos. Claro. Ahí cuando auditas tiene que saltar eso, si es realmente para beneficios de la población, o es para infraestructura al servicio de los pueblos, o es para infraestructura para que salgan los bienes comunes por el Río de la Plata, por el Pacífico, por el Atlántico, y para construir rutas o para que los trenes traigan la soja y que salen por los puertos Posa. Sí, inclusive, como te decía, en los 80, o sea, no sé, ¿te acordás en los 80, cuando, bueno, por lo menos cuando yo empecé a escuchar hablar de deuda externa, no se había construido un solo hospital, digamos, como para decir, claro, bueno, no. Dinero... Es muy fácil determinar. Entonces, nosotros lo que consideramos que se puede llevar adelante y se ha habido experiencias, es una auditoría integral, por eso la llamaba integral, porque analiza todo, ¿no es cierto?, integralmente, no solo dónde fue el dinero, sino qué pasó, si no está perjudicando realmente al pueblo, ¿no?, a la población. Y participativa, porque tiene que, o ciudadana, porque tienen que estar los ciudadanos también involucrados. Y eso también es una forma de sensibilización. Es una forma de concientización, aparte de concientización, de movilización social, permite ver la evolución de la deuda pública, exactamente, los impactos económicos, los impactos ambientales, todos los impactos que en la vida de los pueblos. Entonces, te permite, es decir, observar el despilfarro que ha habido este último tiempo, que ya no tiene. Lo que se ha hecho realmente con este dinero y las facilidades que se le ha dado a los grandes, no, a mí no me gusta decir inversores, a los grandes fondos buitres, porque fondos buitres son todos. Fondos buitres, en verdad, fondos buitres para mí son todos. Claro. Que algunos recurren a lo legal, porque a litigios, porque van a ganar mal con los litigios y no se remiten a ningún tipo de refinanciación, como no se remitieron las refinanciaciones que hubo en el 2005 y 2010. Sí, sí. Entonces, por eso el famoso juez Grieza. Claro. Para eso está, pero en verdad, si uno se pone a analizar, son fondos buitres todo aquel que especula con una deuda y de la magnitud y con los intereses, es un fondo buitre, porque se aprovecha de las situaciones. Y hoy nosotros estamos en un default, por eso el Fondo Monetario, incluso en desacuerdo con sus propios, como lo mencioné recién, con sus propias reglamentaciones, presta dinero a la Argentina. Claro. Pero bueno, no alcanzó y estamos como estamos, con una economía que, digamos, hace agua por todos lados. Sabemos lo que significa lo difícil, ¿no es cierto?, de la situación hoy en Argentina, que no se va a poder remontar fácilmente. Creo que lo fundamental es esto de estar debatiendo y de saber de que hay posibilidades. Lamentablemente nosotros tenemos también otros ejemplos, porque en Grecia se conformó también una comisión que se llamaba Comisión de la Verdad, Comisión Investigadora de la Deuda, y que estuvo investigando y que la llamó, la convocó la presidenta del Parlamento griego. Sí, sí. Y determinaron, soy Constantopoulos, era el nombre, porque ya después obviamente se alejó. Y Tsipras hizo realmente perdió una oportunidad importantísima, porque convocó a una a una consulta popular también, con un porcentaje, creo que era cercano al 61%, que decían no acatar las órdenes de la Troika, ¿no? Así del Banco Central Europeo. Y esa comisión determinó, y de ahí surgieron algunas categorizaciones de la deuda, no solo de ilegítima, que gran parte de la deuda contraída por Grecia, que entre paréntesis, una de las cosas fundamentales fue cuando entra el euro, entre comillas se fabrica el balance por una de estas empresas, de estas organizaciones que son las que categorizan el riesgo el riesgo país también, sí, como Goldman Sachs, como todas estas, ¿no? Y bueno, se fabricó el balance para que le dieran los números como para poder entrar al euro. Sí, a Grecia y creo que a España también, así se hizo, sí, porque no había forma de que entraran. Claro, no había forma de que cerrara. Entonces, ahí se determinó y se encontraron, a partir del estudio de todos los casos, que la deuda también se puede categorizar de ilegítima, de ilegal, de odiosa y de insostenible. Odiosa es una categoría que jurídicamente está y se puso en práctica también. Cínicamente, por ejemplo, Estados Unidos pidió que se categorizara de odiosa la deuda de Irak, entre paréntesis, acreedores privados y algunos multilaterales, porque la había contraído un dictador, porque la había contraído Saddam Hussein. Es decir, que la deuda es odiosa cuando es contraída en gobiernos no democráticos o también que no es al servicio de la población. Bueno, pero en este país la dictadura argentina contrajo deuda y nadie dijo que era odiosa. Y nadie dijo que era odiosa, habiendo elementos a nivel mundial que se aplicaron, no solo de en Irak, pedido por Rusia, sino históricamente. Históricamente, hay ejemplos históricos. Bueno, María Elena, cerrando un